Enero de 1919. Estamos en la Patagonia, en el sur, en el más sur del país, y allí se vienen registrando desde 1914 distintos movimientos de protesta que, digamos, por salarios, por condiciones de vida, tanto de estibadores como de también de trabajadores de las estancias, que en general han terminado en fracaso. Finalmente, estamos en enero de 1919 en una asamblea donde se está por declarar el paro general por obtener la libertad de Apolinario Barrera y Eduardo Puente, que han sido detenidos recientemente. Pero, dice Bayer, Osvaldo Bayer, la asamblea no podrá terminar y la policía irrumpe, rodea el local, detiene a toda la mesa directiva, que estaba compuesta de 9 españoles y un ruso, y clausura la asamblea. Pero esto es el 14 de enero. El 17 de enero sucede lo inesperado, continúa Bayer, lo que jamás habían visto en las calles de Río Gallegos. Una manifestación de mujeres proletarias reclaman la libertad de los hombres que están en la cárcel. Según la versión policial, una manifestación femenina que venía por las calles Apiola e Independencia desacató a la autoridad en momentos en que la policía los invitó a disolverse. Las mujeres profirieron toda clase de insultos contra los representantes del orden, apedrearon al comisario Alfredo Maffei y golpearon en la espalda al gendarme Ramón Reyes. Pero allí no para la cosa, sino que ahora viene lo más grave. El sargento Jesús Sánchez procedió a la detención de la organizadora de la marcha, la española Pilar Martínez, cocinera, viuda, de 31 años. Pero la mujer, Flor de Gallega Brava, según el parte policial, comillas, le asestó un fuerte puntapié en los testículos, produciéndole una contusión dolorosa que lo dejó inutilizado para el servicio durante 2 días. Continúa el parte policial, firmado por el capitán Richti. De esta acción tan innoble llevada a cabo por una representante del sexo débil, diciendo que la agresión fue presenciada por el subcomisario Luis Lugones y los vecinos Antonio Androver, Pedro Rubione y Augusto Aguilar, quienes se prestan de inmediato como testigos contra la mujer. El parte del médico policial, siempre según Osvaldo Bayer, el doctor Labcat, no tiene desperdicio. Dice así el parte: el sargento Jesús Sánchez acusa un fuerte dolor en el testículo izquierdo que es exacerbado por la más ligera presión, pero sanará sin dejar consecuencia alguna para el ofendido. Menos mal, no fuera que el uniformado perdiera su virilidad, tan bien demostrada pegándole a las mujeres. Todo el episodio terminará con la disolución oficial de la Federación Obrera y el pasajero triunfo del gobernador, quien pocos días después tendrá que concurrir a ayudar al gobernador chileno de Magallanes por las huelgas de los obreros del frigorífico en Puerto Natales.